¿qué fue la COPEL? ¿Qué fueron los movimientos de protesta, la transición? ¿Por qué fue tan importante? ¿Por qué este apasionamiento y esta chapa que os estoy dando con la COPEL y tal? Bueno, pues porque si hay algún abogado o alguien que se ha interesado por el derecho en esta sala, sabrá que la ley penitenciaria fue la primera ley orgánica del periodo democrático. Es decir, las leyes tienen una gradación en función de su importancia y las orgánicas son las más importantes dentro del cuerpo del corpus legislativo, ¿no? Pues la primera de todas, tras la aprobación de la Constitución, es la ley penitenciaria. Antes que otras, por ejemplo, que el Estatuto de los Trabajadores, que la ley de sanidad, que la ley de educación, es decir, ámbitos que afectan a una gran parte de la población, o que prácticamente afectan a todas, porque el Estatuto de los Trabajadores nos afecta a todos, o la ley de la seguridad social, o, bueno, leyes que por el público al que se dirigen deberían haber tenido, bajo la lógica más elemental, una formulación más temprana, una reformulación más temprana, porque venían de época franquista y se supone que urgía en la nueva etapa reformarlas para adaptarlas al contexto democrático, pero que sin embargo son postergadas y pasa por delante un ámbito tan reducido, tan específico como es el penitenciario. Esto ya nos da una primera idea del grado de urgencia que marcaron estas protestas. Y digo que marcaron las protestas porque una de las teorías que defiendo en el libro es que si no hubiese habido los motines que hubo, ya los explicaré muy rápidamente de qué se trataron, no habría habido esta urgencia por aplicar la reforma penitenciaria. Bien, ¿a qué voy finalmente a las revueltas? La situación de finales del franquismo, os podéis imaginar, unas cárceles de origen dictatorial, construidas muchas de ellas todavía incluso en el siglo XIX, una población en su interior con un 10-15% de población por motivos políticos, pero un 85% por motivos económicos, por motivos de su contexto social en el que habían nacido. La mayoría de ellos en barrios totalmente degradados, a las afueras de las ciudades, producto de la gran masa migratoria de los años 50 y 60, gente muy joven que había nacido en un entorno totalmente desestructurado y que no tenía unos referentes y que hicieron del pequeño delito contra la propiedad pues una forma de vida. Son los años en que proliferan las bandas, los robos de vehículos a motor, los robos para uso, los tiros de bolso, este tipo de conflictividad, ¿no? Como bien dice Camacho, el movimiento de la amnistía logra sacar a los presos políticos a partir del 76 a la calle, pero todos aquellos presos condenados por delitos comunes se quedan en el interior. Y esta masa de población se siente defraudada, discriminada. Es un proceso de una politización enorme en la sociedad, como hoy en día no podemos imaginar, porque en el 76 hubo más huelgas laborales que en todo el franquismo. Estamos todavía muy lejos de ese nivel, por más que haya habido dos huelgas generales, creo, últimamente. Dos. Estamos lejísimos de ese nivel de conflictividad, de movilización social. Son los meses de los sucesos de Vitoria, que la policía mata a cinco trabajadores en la iglesia. Tres en la iglesia y dos en la movilización. En Vitoria son los meses en que en Sabadell se convoca, alrededor de Barcelona se convoca una huelga general y Fraga Iribarne, luego presidente de la Xunta, llegó a decir que los trabajadores querían organizar un soviet como el de Petrogrado del año 17, es decir, una auténtica confrontación, una dialéctica de guerra, porque es que no tiene otro nombre. Pues en esos meses en los que la sociedad civil aprieta a favor de la amnistía, los presos políticos desean salir, los presos comunes no están sordos y ciegos, ven que hay una movilización social enorme a favor de un cambio de régimen político, que empezará forzosamente por una amnistía, por una excarcelación de los condenados por los tribunales franquistas. Y es a raíz de la primera amnistía, en julio 76, que un grupo de estos presos en Carabanchel, que es una cárcel muy especial, que hoy ya no existe, pero que entonces era el centro neurálgico del sistema penitenciario porque aglutinaba a todos los políticos, es decir, todos los condenados por el Tribunal de Orden Público pasaban por Carabanchel y todos los trasladados a diferentes prisiones de España hacían forzosamente noche, a veces más de una, en Carabanchel, pues en esta macroprisión, símbolo de la represión franquista, se organiza el primer motín de la transición, es este de la portada, que salen los presos en los tejados de Carabanchel, unas pancartas que se lee libertad, amnistía, que reforma el Código Penal y alguna otra consigna. Bien, ellos lo que están pidiendo es, queremos salir como nos salen los otros. Habrá quien diga, no, pues que los otros están condenados por sus ideas políticas. Bueno, es que lo que ellos reivindicarán durante los meses siguientes es que ellos han sido condenados por sus condicionantes sociales. Y de ahí el nombre que adopten. Movimiento es una categoría que yo propongo para designar este pues, conjunto de acciones, para dignificarlo también históricamente, porque una de las razones por las que se ha desdeñado ha sido, bueno, calificar a estos revoltosos, conflictivos. No, yo creo que hubo un verdadero movimiento social formado, como decía, por presos sociales. Y la calificación de preso social hace referencia a estas condicionantes socioeconómicos que ellos consideran que los han llevado a delinquir. Y que, paradójicamente, como también decía Camacho, no, paradójicamente no, consecuentemente retoma un nombre, una denominación que había sido usada en los años 20 y 30 por presos cenetistas, presos anarquistas, que usaban la expropiación como forma de lucha o que en el transcurso de huelgas generales o huelgas del sector pues usaban los atracos, las expropiaciones, etcétera, dentro de su repertorio de acción, ¿no? Por tanto, la COPEL nace como respuesta a esta marginación, a la marginación de las medidas de amnistía políticas a las que los comunes son totalmente desplazados. Y junto a esta gran reivindicación, ellos reivindicarán una reforma drástica y sistemática del sistema penal y penitenciario, que incluya depuración del cuerpo de funcionarios, de carceleros, porque la mayoría de ellos han entrado después de la Guerra Civil debido a sus méritos, muchos de ellos, otros no, otros se han jubilado, porque estamos hablando de 77, pero todavía permanece una cultura represiva muy importante en prisión. Piden la promulgación de un nuevo Código Penal que no castigue tan severamente como castigaba el Código Penal franquista los delitos contra la propiedad, porque al fin y al cabo sirve a una concepción del Estado que ensalza la propiedad como bien supremo. Piden la derogación de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que es la versión, la nueva versión de la antigua Ley de Vagos y Maleantes, que continúa persiguiendo conductas, que no delitos, como la homosexualidad, la prostitución, la vagancia, el tráfico de el consumo de drogas, conductas consideradas el gamberrismo, o sea, bueno, una serie de pautas de comportamiento amorales o que no encajaban dentro del patrón de conducta bien visto por el franquismo. Este conjunto de reivindicaciones es reivindicado por un grupo de presos en Carabanchel que poco a poco, que se dotan de este nombre para tener un papel de interlocutor con la administración penitenciaria, con la administración del Estado, pero que no es reconocido como tal. Y a partir de ahí empieza a extenderse a toda la península. Solo en la segunda mitad del año 77 hubo más motines en prisión que durante todo el franquismo. Hubo más de 50 motines en el año 77, 9 de ellos con grandes destrozos e incendios. Estoy hablando de 4 días la ocupación de las terrazas de Carabanchel por segunda vez, 4 días los subidos a los tejados, acabaron desalojándolos con un helicóptero y dinamitando el techo para poder acceder. Estoy hablando de destrozar una galería de la Modelo en un intervalo de 2 horas, pero destrozarla, de quemar la prisión de Málaga y que quedase inservible. Estoy hablando de acciones de este tipo que movilizaron a centenares de presos en defensa de esto, de un cambio radical, de una ruptura realmente con el sistema penitenciario y en definitiva con la dictadura. Porque lo que el libro propone a través de la lectura de estos hechos es un cuestionamiento de la transición, al fin y al cabo. Ahora mismo se está hablando de la cultura de la transición, ¿no? Una cultura, un paradigma de que según los que lo defienden ha quedado obsoleto. Bueno, pues este libro en todo caso se suma o intenta poner su granito de arena en esta dirección, ¿no? En criticar la transición como un paso perfecto, inmutable, de un régimen democrático, de un régimen dictatorial a un régimen democrático. No fue así, al menos en el ámbito penal y penitenciario, que sabéis que el Código Penal no es otra cosa que la Constitución en negativo, todo aquello que rige nuestros o que nos priva de nuestros derechos, no fue tan plácido y tan democrático y tan pacífico como se pretende. El movimiento de la COPEL duró, como ha dicho Camacho, hasta finales del 78, cuando debido a diversos factores acabó completamente descabezado por arriba. Sus líderes fueron aislados y separados, sometidos a una vigilancia extrema. Acabó desmembrado por la base, las luchas internas de los presos, en un momento en que ya se veía que había pocas opciones de salir en libertad, acabaron minando la moral y las tensiones fueron muy importantes entre ellos, y también acabó por la irrupción masiva al consumo de heroína en prisión. Es el momento en que a los barrios populares, barrios obreros, desembarca la heroína, el consumo de heroína, y consecuentemente llega a la prisión. Si fue un desembarco patrocinado o facilitado por el Estado, bueno, pues aquí hay muchas teorías. Esta tarde lo hablábamos con Fran y se ha opinado mucho sobre esto. Como mínimo, desde luego, no fue demasiado impedido, ¿eh? Ya estaba bien que aquellos que antes se habían movilizado por una causa política o social, ahora quemasen su vida con el caballo, ¿no? Pero la prisión siguió ahí. Se aprobó, como os decía, la ley penitenciaria. Se aprobó un reglamento, hubo diversas reformas, pero la prisión en esencia no cambió demasiado. Se empezó a introducir un nuevo tipo de tratamiento o de prisión más moderna, por llamarlo de alguna forma, más europea, más acorde con las normas internacionales que ya el franquismo había intentado poner en marcha, menos nominalmente. Esto creo que merece una pequeña explicación. Ya en el año 68 la Dirección General de Prisiones pasa a ser de instituciones punitivas, de instituciones penitenciarias, perdón, es decir, un pequeño giro lingüístico. Ya no se hablará de presos, sino de internos. Ya no hay cárceles, sino centros penitenciarios. Este giro lingüístico, este cambio de esta nueva gramática, ¿no?, de la que hablaba Orwell, ya empieza a finales del franquismo y ya se perpetúa completamente en época democrática cuando nos hablen del tratamiento. Tratamiento como forma de resocializar a las personas privadas de libertad. Bueno, es un tema amplísimo del que podemos discutir. Desgraciadamente, el tratamiento no resocializa, lo que hace es volver a las personas pues dóciles y las doblega para que la prisión tenga el mínimo de conflicto posible, porque si algún logro ha tenido este tratamiento, ha sido este y no otro, el de pacificar a base de invisibilizar el conflicto, ¿no? Y como decía, la prisión ha seguido ahí, ha seguido evolucionando. Hubo nuevos episodios de luchas colectivas, hubo una serie de movilizaciones muy importantes a favor de una ¿cuánto lo tengo hablando? No sé. Bueno, tiro un poco más. Hubo un episodio muy importante de huelgas de hambre a favor de una reforma del Código Penal, ya a principios de los años 80. Hasta 7.000 presos se llegaron a poner en huelga de hambre a la vez durante una visita del Papa. Y el Papa, Papa Wojtyla, que ahora empiezo con las anécdotas y la cosa se relaja. El Papa Wojtyla llegó a leer un comunicado diciendo que se hacía eco de las luchas de los presos, de las demandas de los presos, pero que a él no le viniesen con ese cuento, que en todo caso el Estado, está documentado, no puedo decir la fecha y el sitio. Pero no tuvieron más respuesta a los presos hasta que ya, con la primera legislatura del gobierno socialista, se lleva a cabo una mini reforma penal, que es una serie de cambios en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Provoca una pequeña salida, una pequeña excarcelación de presos preventivos, que en aquel momento llegaban, superaban el 60% de la población, gente que estaba presa sin juicio durante meses y que muchas veces acababan saliendo en libertad sin haber sido juzgados, o bien con penas menores al tiempo que habían pagado ya por adelantado, es decir, que estamos ante una vulneración de derechos más que ostensible. Pero claro, eso generó a su vez en los medios de comunicación una alarma social de la que hoy en día tenemos ecos, ¿no? Ahora lo estamos viendo, están saliendo, y con esto, por favor, que no se me malinterprete, esta alarma social creada por medios de comunicación diciendo que están saliendo criminales, se están abriendo las puertas de las cárceles para que salgan los delincuentes y vamos con miedo por las calles. ¿Cuántos están saliendo? Ahora mismo están saliendo una cincuentena, no más. En esos momentos salieron más, salieron bastantes más, salieron 2.000 de una población que ya había llegado a los 20.000 reclusos, en solo que había doblado su total en 2 o 3 años respecto al año 78. Bueno, pues esta alarma social provocó un cambio de tornas antes de acabar la propia legislatura y Felipe González sentó a su ministro de Justicia enfrente, que era Fernando Ledesma, y dijo: Fernando, la reforma está muy bien, pero te tenemos vuelve a hacer otra contrarreforma y vuelve a meter para dentro. Y la historia de la prisión desde entonces ha sido la de un incremento brutal y constante de personas presas. Tenéis que pensar que en el año 78 tocamos suelo, digamos, llegamos a los 10.000 y de ahí hacia adelante no ha dejado de incrementarse. Debido a diversos mecanismos. No todo es la transición, y eso también lo quiero dejar claro. El fracaso de nuestro sistema penal y penitenciario no se debe al gran error de los padres fundadores. No, no. Ha ido a peor durante los años siguientes. Se ha empeorado. Se hizo mal o se hizo bien, pero desde luego después se ha ido a peor. Porque el nuevo Código Penal del año 95, paradójicamente, como bien explica Iñaki Rivera en una entrevista que tuvimos hace poco, al eliminar la redención de penas por el trabajo, que es este mecanismo que permitía que si tú trabajabas reducías un tercio de condena por el simple hecho de limpiar tu celda, esto facilitaba mucho la excarcelación de presos con largas condenas. Si tú estás condenado a X años, al final cumplías siempre un tercio menos. En el año 95 esto se acaba y provoca que las condenas se tengan que sobrellevar a pulso, que se dice, es decir, sin beneficios hasta prácticamente el último día en muchos casos. Bueno, pues a nivel de cifras, si queréis que acabe con esta visión impresionista, luego abrimos el debate. En el año 2000 había 45.000 presos en España, año 2010 75.000. No está mal. España actualmente 156, 158 presos por 100.000 habitantes, no recuerdo exactamente la cifra, pero es el mayor índice en función de la población de toda Europa Occidental, solo superada por países de la extinta Unión Soviética. Nivel de delincuencia, de los más bajos de Europa. Duración media de las penas, se ha doblado en los últimos 10 años. Duración media, no la de las penas, perdón, duración media de estancia en prisión. Es decir, tópicos como entra por una puerta y salen por la otra no son ciertos. Y esto, o sea, si el libro sirve para alguna cosa, me gustaría que al menos para desterrar uno de estos tópicos, de que ni fue pacífica la transición en el ámbito penal, ni los presos viven en hoteles de 5 estrellas, porque no podemos hablar aquí de este tema, pero las famosas piscinas no se usan, están cerradas la mayoría de ellas, y el sistema penal, aunque ha cambiado mucho para mejor en algunos ámbitos, es decir, ya no se pasa hambre como en los años 40, faltaría más, sí que vemos que hay una merma ostensible de derechos. Y no lo digo yo, que soy un radical abolicionista y un friki de las cárceles. Lo dice gente que está mucho más preparada que yo, lo dicen los tribunales cuando reconocen que a los presos se les privan de sus derechos. La cárcel es un medio patógeno donde se enferma en prisión de forma generalizada. Hay entre un 30 y un 50% de personas presas con patologías mentales, entre un 6 y un 8% graves, de las cuales casi un 25% de estas generales tiene doble patología, adicción a drogas y trastornos mentales. Es decir, la cárcel hoy en día no es precisamente para estar orgulloso de ella en nuestro país. Y tristemente vamos a peor, porque las propuestas de reforma al Código Penal lo que hacen es incrementar todavía más su dureza, su duración y las condiciones de reclusión. Yo creo que ya he hablado bastante, abrimos el debate, he hablado poco de la transición quizá, pero un poco para intentar dejar constancia de que no podemos quitarnos responsabilidades diciendo, bueno, eso pasó hace 35 años y ahora, bueno, ahora ya no tenemos que preocuparnos, no, tenemos que preocuparnos y mucho. El hecho de que no haya motines, de que no ocupen las portadas semana sí, semana también, como sucedía en el año 78, no es un indicativo de que no haya conflictos en prisión. Sigue habiéndolos. No hace mucho, un año escaso, en el transcurso de una huelga de funcionarios en Barcelona, bloquearon la prisión y estuvo a punto de haber un motín porque, claro, los presos estaban encerrados forzosamente en sus celdas sin poder salir y sin poder desarrollar ninguna actividad, porque, claro, no pueden ni ir al comedor. Entonces, que estos hechos sean puntuales y no se lleguen a desencadenar por la proliferación de sistemas de seguridad más eficientes o por otros sistemas de control más sutiles, como es la amenaza con regresar de grado o no obtener beneficios penitenciarios, no nos puede hacer pensar que no hay un conflicto latente. Ex- existe, lo que pasa es que no se manifiesta. Pero las cárceles no son precisamente un orgullo para este país. No sé, ¿qué más podemos hablar? Si no se os ocurren preguntas, yo como no es la primera presentación que hago, ya me sé algunas, ¿no? Entonces ya las suelto aquí, ¿no? Que es, por ejemplo, un tema recurrente y afortunadamente es una de las que siempre sale de las primeras. El papel de las mujeres en el proceso de los presos sociales en la transición. Hablo de presos y siempre lo hago en masculino y lo hago con cierto sentimiento, bueno, cierto malestar, porque no, también hubo muchas mujeres implicadas en el movimiento de solidaridad y en el movimiento de personas presas, porque en verdad debería hablar de personas presas. Pero es que en proporción fueron mucho menores. En el año 75 había apenas menos de 1000 mujeres presas en prisión y por tanto su papel, su concentración en prisiones muy, muy concretas y su papel dentro del movimiento fue limitado, también porque estaban sujetas a un tipo de control religioso mucho más estricto que el de los presos que estaban un poco más a su libre albedrío. Pero hubo motines también, con actos de motín, plantes, huelgas de hambre de presas políticas y presas comunes. Hubo una presencia muy importante de mujeres en todo el movimiento de solidaridad con las personas presas desde el exterior, tal como ya había sucedido durante todo el franquismo, y hay un libro magnífico, si a alguien le interesa, de Irene Abad, que se llama Las puertas de la prisión, donde narra este proceso de acompañamiento de las mujeres a sus maridos, a sus hijos, y después el proceso de politización de estas mujeres en favor del movimiento por la amnistía. De veras merece la pena, o un documental suyo que se llama Fuimos mujeres de preso, y esto, digamos, entronca con el movimiento de presos sociales de transición. Y, bueno, ya he respondido a una. ¿Quieres soltar la siguiente? Sí, la COPEL nace realmente de la reunión de 10 presos que habían participado en este primer motín del año 76, a los que después del motín los trasladan, los castigan y los trasladan a otras prisiones, pero una de estas cosas del franquismo que todavía estaba vigente es que el día de la Merced, el 24 de septiembre, es la patrona de los presos. Lo continúa siendo, es la patrona de los funcionarios de las prisiones y de los presos. Entonces, el Día de la Merced siempre daban una amnistía penitenciaria, digamos, levantaba las sanciones. Y aquellos que habían sido trasladados el 30 de julio o el 1 de agosto de aquel año, vuelven a Carabanchel. Cuando vuelven a Carabanchel en ese otoño, dicen, coño, vamos a tener que hacer algo para reunirnos y que nos tengan en cuenta, porque el primer ensayo ha sido fracaso absoluto. Nos han represaliado y nos han enviado a otras cárceles. Entonces, a finales de ese año, reunidos, dicen, vamos a montar una asociación, un sindicato, una plataforma de presos. Que ellos pretenden que entronque con la solidaridad política que se está dando en la calle, de efervescencia social. Ellos en los manifiestos explican, pues, por una reforma radical, democrática, hacemos un llamamiento a las fuerzas antifascistas, es decir, con un lenguaje muy politizado, muy, muy de la época, ¿no? O sea, que no está al margen y que no piden nada más que se les incluya dentro de la batería de medidas democratizadoras que muchas organizaciones políticas y sociales están pidiendo desde la calle. Claro, al principio de Carabanchel, lo primero que hacen es intentar hacer proselitismo entre los compañeros de celda, pues, y llegan a hacer incluso una asamblea, donde con una sábana aquí escrita detrás, por una justicia popular, me parece que ponía la asamblea y tal, y debaten 150 presos en una galería, mientras desde la dirección pues, se observa entre temor y curiosidad, sin saber muy bien de qué va aquello. Será a partir del febrero del 77, unos dos meses después de que la COPEL se haya constituido, cuando ya ha escrito unos cuantos manifiestos, los ha sacado a la calle gracias a contactos de abogados, de trabajadoras sociales, de una monja de Cáritas que también trabajaba en Carabanchel, que ya este nombre, COPEL, se hace público, aparece en los medios de comunicación. En una pequeña nota del diario, En Carabanchel ha tenido lugar una reunión entre el director de la prisión y la coordinadora de presos en lucha. Primera referencia. Claro, en ese momento nadie sabía qué era eso. Nadie lo conocía porque no había salido del recinto de Carabanchel. Pero muy rápidamente empieza a haber muestras de solidaridad con este grupo. Y eso provoca que la administración lo que intenta es cortar de raíz este grupo. Y lo que hace es enviando a los que considera que están dentro a otras prisiones. Entonces, a la Modelo llegan, yo lo he encontrado, incautado nota incitando sublevación presos Carabanchel. Esta pequeña anotación en un libro de registro de la cárcel Modelo de Barcelona lo que está diciendo es que han trasladado a un preso de Carabanchel a la Modelo y que bien en sus ropas, bien en su cuerpo, bien de forma verbal, traía la consigna escrita verbalmente, de sublevarse, de que ya se había formado este grupo en Carabanchel y que traían esta serie de demandas. Y esto que se produce en Barcelona se produce en Valladolid, se produce en Córdoba, se produce en Basauri, se va extendiendo, se va como una mancha de aceite, es decir, las consignas de Koppel van llegando a diferentes prisiones. Y aquellos presos más politizados, más concienciados, que han tenido un mayor acceso a determinados textos políticos por contacto con los políticos de la dictadura, o que han entrado recientemente en la calle y han visto el caldo de cultivo que había en la calle, dicen, bueno, pues vamos a sumarnos a esta COPEL. Y de alguna forma se empiezan a detectar núcleos de la Coordinadora de Presos de Lucha en diferentes prisiones. De la misma forma que se extiende, también se descabeza, o es decir, es muy difícil coordinar una misma línea argumentativa única. Porque claro, las decisiones que toman los presos de Carabanchel, hasta que lleguen a la prisión de Córdoba, pues a lo mejor tardan una semana, o a lo mejor llegan mal. Y si encima los líderes de Carabanchel y otros muchos son trasladados al Dueso, como llega a pasar en febrero del año 78, y recluyen juntos a los 500 presos más combativos de Koppel, en el penal del Dueso en Cantabria, pues claro, los que están en la cárcel de Córdoba no saben qué es lo que han decidido aquellos. Aunque aquellos están redactando unos estatutos con la orientación que quieren que tenga Koppel, pues a lo mejor los de Valencia están cavando un túnel, como de hecho sucede. Entonces se producen, yo he escrito y así lo manifiesto y lo defiendo, que a partir de determinado momento existen tantas coordinadoras de presos en lucha como prisiones haya, como prisiones haya con presos que se identifiquen con las siglas, con el ideal, con el icono, ¿no?, de lo que representa esta coordinadora. Claro, eso provocará que, aunque el director general de instituciones penitenciarias, que antes me decía, no sé quién me dijo que llegó, reformó y tal, bueno, pues este señor, el considerado Carlos García Valdés, hoy catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, sí, considerado por muchos el padre oficial del penitenciarismo moderno en este país, ese señor, que entonces 33 años, una persona joven, abogado antifranquista, con conocimiento de lo que era la prisión en ese momento, fue nombrado director general un poco para reformar las prisiones, se reúne con uno de estos líderes de Koppel en el Dueso y, bueno, se exponen sus más y sus menos, sus diferencias, exponen cada uno su hoja de ruta, por decirlo de alguna manera. Pero claro, es muy difícil que presos de diferentes prisiones de España consensúen la misma línea que han consensuado aquellos de allí por ser teóricamente los más preparados, los más líderes de la coordinadora, ¿no? Esta es un poco la dinámica. Es complejo, para mí me es complejo de explicar porque me ha sido primero complejo de entender, pero no es una asociación con un presidente. Es imposible que sea un funcionamiento vertical cuando no hay contacto entre los miembros, más que de forma puntual. Y es muy difícil que todos sigan la misma tendencia. Por lo tanto, no fue así, no fue así. Esa es por lo menos mi explicación. Es por esto que desde algunos sectores, y hay quien ha escrito, y seguramente algunos habréis visto por ahí, que esto de la COPEL eran cuatro macarras y cuatro chorizos que aprovecharon pues para quemarlo todo, fugarse y hacerse los reyes del talego. Bueno, a ver, es una lectura, yo creo que es muy sesgada, pero también hubo parte de eso, es decir, hubo presos que en situación de río revuelto ganancia de pescadores. No lo juzgo, lo expongo, es decir, la prisión es un medio conflictivo, era un medio muy duro en ese momento, y hubo quien aprovechó esa situación de caos para buscar un fin particular a su situación, que en determinados casos fue la fuga. En otros fue el abuso para, sobre sus compañeros. Desgraciadamente también se dio. Hubo quien se amparó en el escudo de Koppel, yo creo que un poco traicionando al sentido primigenio con la que se fundó, lo creo porque así me lo manifiestan algunos de sus miembros más activos, que bueno, que traicionaron este espíritu para hacerse su pequeño chiringuito, si queréis decirlo así, en una galería, pues debido al control de ciertas sustancias, de controlar el reparto de vino, por ejemplo, entonces se repartía vino todavía en las prisiones. Se les daba un vaso de vino a los presos antes de cada comida, se tenían que beber obligatoriamente antes de comer, porque si no lo guardaban, se hacían un cubo y si no se pegaban unos pedos que no veas. Luego lo cambiaron a botines de cerveza, y entonces en Carabanchel también había tráfico de botellines de cerveza que repartían antes de las comidas, ¿no? Pero claro, es que era una situación muy dura, o sea, situaciones de que entraban los gaveteros, que son los que empujan los carros con las gavetas de comida, en una galería, entraban, dejaban el carro y se iban. Y salían todos los presos a ver qué pillaba. Y el último no cenaba. O sea, situaciones de verdadero caos, de prisiones destruidas, y claro, cuando en ese marco, en ese entorno físico, degradado, hostil por naturaleza, como la prisión, se produce la entrada masiva del consumo de heroína, pues ya es el caos absoluto. O sea, yo he leído informes de la Modelo, sobre todo, que es donde más acceso he tenido, que un funcionario dice, oiga, señor director, a tal celda no hemos podido acceder porque la usan los internos como letrinas y está llena de cagadas por el suelo, porque los lavabos oficiales están obstruidos e inservibles, ¿no? O puertas que están rotas y celdas comunicadas entre sí, y los presos pues van de una a otra. O sea que las prisiones del año 80, 81 eran auténticos lodazales de violencia interpersonal y de caos, ¿no? Es decir, que en esa resaca que deja la movilización, realmente, pues sí, hubo quien se escudó en las antiguas siglas pues para lograr su propio beneficio. Desgraciadamente fue así. No sé. Pues si podría desarrollar, explicaros un poco la relación de los presos sociales con los presos políticos, ¿no? Porque también parte de esa politización forma parte de una vinculación, ¿no? Con los presos políticos que estaban en las cárceles franquistas, pues bueno, como Luis Andrés Edo hablaba en Herrera de la Mancha, la vinculación y formación también, que siempre, sobre todo en los sectores más libertarios, por aquel romper el hecho de social o político, que le interesaba poco y tal, o como Edo hablaba muchas veces, ¿no? De esa compartir conocimientos, compartir amistades, compartir, bueno, incluso algunos de ellos tenían antepasados que habían estado en la guerra, y esa importancia, ¿no? Para entender también un poco el cómo el preso social también se politiza, pero porque también hay una vinculación directa con el preso político que por una causa de lucha pues se encontraba en prisión, ¿no? Sí, es fundamental. O sea, una de las razones de la segunda pregunta que también sale siempre en estas charlas es, bueno, ¿y ahora podría volver a suceder? No podría volver a suceder, entre otras cosas, porque no existe esa cultura política que existía en las prisiones del tardofranquismo, ¿no? Unas prisiones donde, he dicho, aproximadamente un 10, un 15% de los presos eran políticos, es decir, obreros, militantes de sindicatos clandestinos, estudiantes, militantes de organizaciones políticas, algunos objetores de conciencia, militantes de organizaciones armadas de diverso signo, que en prisión desarrollan una praxis política. Para ellos, pasar por prisión no era un parón en su militancia, sino que era una etapa más, y continúan esta estancia formándose, haciendo proselitismo, con una biblioteca de comuna política muy bien surtida de textos marxistas, anarquistas o lo que fuese, que naturalmente no podrían encontrar en libertad más que en clandestinidad. Es decir, desarrollan una concienciación muy importante de estos presos. Los comunes, aquellos chorizos que he dicho antes, que estiraban bolsos y roban coches para correrse una juerga, mayoritariamente no entraban en ese reducto de politización, mayoritariamente. pero sí que hubo algunos que sí que se interesaron por ello. Bien porque eran jóvenes y eran vistos con menos clasismo por parte de los políticos, como decía Camacho antes. Bien porque estaban en prisiones donde había menos capacidad de mantenerse aislados. Bien porque tenían antecedentes familiares políticos, muchos de ellos, porque al fin y al cabo eran hijos de las clases trabajadoras que habían sido mayoritariamente represaliadas en la guerra civil y en la posguerra. O sea, venían de trayectorias familiares militantes. Entonces, ellos, a base de este contacto y de la politización que viven en la calle, logran una pequeña minoría empaparse de esta conciencia, de esta praxis política. Uno de los líderes, o miembros más destacados de Koppel, que por cierto firma el libro, bueno, pues empezó a matricularse en filosofía y letras estando en el penal del puerto de Santa María. Claro, no se puede decir que eso fuese la mayoría, no se puede establecer una categoría a partir de ese caso, pero es muy ilustrativo que un atracador llegue en una cárcel tan dura como el puerto de Santa María a matricularse en una carrera universitaria para seguir su formación y que años después, en pleno época de revueltas, le pongan un parte por estar leyendo El Estado y la Revolución de Lenin, pues, en fin, no es muy común, pero da una visión de lo que es la politización de esos presos que a priori no tenían esa conciencia política, no la tenían tan despierta y que en la situación en que se encuentran dicen, no, es que nosotros también somos víctimas de la dictadura. Claro que queremos salir, porque somos víctimas de esta sociedad de consumo y de esta sociedad capitalista y de estos tribunales de excepción que nos han encarcelado. Por eso tenemos derecho a salir. Es un poco un proceso lento, que no es generalizado, pero que desde luego fue fundamental y que hoy en día es imposible, porque aunque hoy en día continúa habiendo presos por razón connotaciones políticas, pero por razones políticas, en proporción son ínfimos comparado con la gran mayoría. Claro, estamos hablando del año 75, había 15.000 presos en las prisiones antes de la muerte de Franco, 1.500, un 10%, vamos a poner, políticos, el resto comunes. Hoy en día hay 70.000 presos en toda España, que puede haber 69.000 comunes, es decir, proporción y en condiciones de aislamiento, porque ese es otro tema, tampoco no es posible el contacto que existía entonces. Ni hay la cultura política que se vivía en la calle. Pues, en el año 77 había, no sé, 10, 12, 15, 20 partidos a la izquierda del PC, partidos que aspiraban a tener representación parlamentaria, y hoy en día, si Izquierda Unida saca un representante en según qué autonomías, te das con un cátar los dientes, ¿no? O sea, no existe la misma cultura política. Y los grandes influenciadores o el gran catalizador del despertar político, los presos sociales, fue el movimiento libertario. Los presos sociales, sobre todo, con los que más migas hacen, es con los presos anarquistas, porque el anarquismo o el movimiento libertario, desde que Kropotkin escribió las prisiones, ¿no? A finales del siglo XIX, tiene muy claro que la prisión es una institución de control y que no hay clasificación posible para los presos. Todos son víctimas de ese sistema de control y, por tanto, todos tienen derecho a rebelarse contra el mismo. En cambio, la postura de los presos de tendencias marxistas, diversas tendencias que hubiese, mayoritariamente era más de tipo clasista, veían con cierto recelo la moral distraída de los presos comunes. Y es que lo escriben así, o sea, son chorizos y degenerados. En estos términos lo escriben. Son una panda de chorizos y degenerados, hemos intentado establecer relaciones con ellos y ha sido imposible. Lo escriben tal cual. Incluso ha habido hasta pequeñas movilizaciones en la calle de gente digamos que como mecanismo de pacificación de las cárceles en ese momento tan conflictivo, la herramienta por una parte del aislamiento, y ese es un tema que igual te llevaría a dar más charlas solo sobre eso, ¿no? Pero por lo menos decir algo sobre la cuestión de la represión más feroz a través del aislamiento a los presos más conflictivos, por un lado, quizás como el reverso, pero de la misma moneda, esa transformación de las cárceles hacia la terapia, en la que, como decíamos hoy, pues los presos y las presas son unos enfermos y los funcionarios son una especie de médicos que tienen que curarlos, ¿no? Sí, bueno, un poco la resaca del... A ver, ¿cómo lo explicaría? A principios de los años 90, la situación de violencia que se venía acumulando desde principios de los 80 llegó a límites realmente insoportables, porque la masificación ya era enorme, porque la violencia producida por el consumo de drogas era enorme y porque pues había una serie de presos que no estaban dispuestos a soportar esa situación. Hubo una serie de motines muy, muy, muy violentos en el año 89, 90, 91, algunos de ellos incluso con decapitaciones de presos, o sea, poco casi al estilo sudamericano, o sea, de violencia, un grado muy elevado de violencia, y eso sirvió de excusa o de palanca, para de punto de apoyo para establecer un nuevo régimen en el sistema español, que no se conocía hasta entonces, conocido como régimen de ficheros de internos de especial seguimiento, FIES, en su acrónimo, ¿no? Esto viene a ser un régimen de vida marcado por el control prácticamente total de los movimientos, la restricción de salidas al patio a una hora o dos al día, en situación de aislamiento total prácticamente, sin llamadas, sin visitas, sin posibilidad de ejercer actividades en común con otros presos, etc. Un régimen verdaderamente terrible, animalizador de la persona, que no busca reinsertar a nadie, si lo único que uno busca es anularla como ser humano, ¿no? Como dice Eduardo, poco después se creó el reverso de la moneda, es decir, unas prisiones que estaban, que eran muy violentas, muy conflictivas, muy masificadas, con un grado de tensión muy elevado, marcado en gran medida por el amplio consumo de drogas, que en ese momento estaba en su pico. Se crea una primera experiencia piloto, aquí precisamente en Villabona, que es la UTE, ¿no? La unidad de tratamiento y terapéutica educativa. Que lo que intenta es, y que posteriormente será reproducida en otras prisiones, como módulos sin violencia, módulos libres de drogas, etc., ¿no? ¿Qué viene a ser esto? Es la creación de un espacio teóricamente libre de violencia y, por tanto, libre de drogas, en los que se permite que los presos tengan una mayor calidad de vida, por decirlo de alguna manera, pero bajo la premisa de que ellos son los máximos responsables de garantizar este statu quo. Es decir, allí los cacheos, por ejemplo, no se permite el consumo de drogas, ¿vale? Entonces, los cacheos no los realizan funcionarios, sino que los realizan los propios presos. Los propios presos han de decir en todo momento dónde van a estar. Si se van a ausentar de la sala en común por una razón, han de ir y decir, voy a tal sitio. O sea, una infantilización en todas las prácticas cotidianas de la persona presa para garantizar esta paz social dentro del módulo, y que a su vez permitirá un informe favorable del personal asistencial, del personal psiquiátrico, del educador, de quien sea, que será la antesala de una concesión de un permiso, una progresión de grado, etc. Es otra forma, digamos que es otra forma de control, es llevar el tratamiento, esta doble vía del régimen, hace referencia a todo lo que son las medidas de control y tratamiento, pues en este caso es potenciar el tratamiento, de la misma forma que el FIES es pues potenciar el régimen o el control hasta el extremo. Esta es mi visión. Yo no soy un especialista en ese tema, pero Darío Malventi, que creo que estuvo aquí presentando un libro magnífico que tenéis aquí detrás, Umbrales, Umbrales, Él sí ha estado estudiando la UTE de Villabona durante bastante tiempo y es la visión y el discurso que transmite. Es de una infantilización prácticamente total de los presos. Lo que no quiere decir, y con esto que nadie se sienta ofendido, que a nivel individual hay gente que, gracias a las UTEs o los módulos libres de drogas y de violencia, ha conseguido salir, pues acabar con una adicción o progresar de grado, etcétera. Pero como institución no deja de ser otra forma de mantener las prisiones en estado de cierta calma, es decir, manteniendo una parte mala, una prisión degenerada, con violencia física incluso, real, y una prisión de mejores condiciones en la que se obliga al propio preso a ser responsable de que todo aquello funcione, fomentando pues la delación, el chivateo, fomentando la aceptación acrítica de cualquier orden del funcionario, porque si no me van a sacar a la UTE y voy a volver al módulo común donde pueda haber agresiones, ¿no? etcétera. Es decir, se juega con el miedo, básicamente, con el miedo de perder esa tranquilidad que allí se está pagando. Sí, me parece que la UTE es la unidad más esquizofrénica del preso ante el otro preso o la presa. Es decir, es el preso el que pasa el cerrojo, y eso es literal, como hace el cacheo o la delación, porque se junta al grupo. Es decir, el avance de mejora de condiciones de comunicaciones, de salidas, de avance hacia la calle, es grupal. Si uno falla, fallamos todos. Ese es el punto más orwelliano ya imposible, ¿no? Y más esquizofrénico en el sentido en el que es como bien relata Miguel Brieva en una viñeta de uno de sus cómics, ¿no? Un obrero que la empresa Amalimo va a despedirse y si se queja va a llamar a la policía para que les aporren. Pues un poco sería lo cómico y chistoso, pero es así, ¿no? Y también hay que decir, por otro lado, que también lo hablamos esta mañana, ha habido presos, el caso de Santiago Cobos, estuvo muchos años en la lucha de los FIES y en la APRE, de gente que se negó a entrar en la UTE, ¿no? Para avanzar y para coger la libertad después de muchos años de condena. Es decir, que también ha habido gente que, vamos a decir que también hay que reconocer que no han entrado, o han entrado y han dicho, yo voy a pasar un pestillo, chao, y a mí me vuelves al módulo, y es el punto más esquizofrénico de la figura del propio preso.